Estamos con Sarela Paz, una voz autorizada, una voz que se ha ganado credibilidad, que se ha ganado, yo creo, mucha simpatía, mucho afecto. Sarela, gracias por darnos tu tiempo. Sin embargo, creo que es importante que te vuelvas a presentar para la gente que de pronto no te conoce. ¿Quién es Sarela Paz? Sarela Paz es socióloga, antropóloga. Y esto lo digo porque... Formada en la... En la San Simón y en México. Lo digo porque son dos profesiones aparentemente divididas, pero yo las junto, las he juntado siempre, desde que hice mis trabajos en el Tibnis. Paradójicamente, mis primeros trabajos fueron en el Tibnis. ¿Cómo vas a parar al Tibnis? En 1989, el programa de licenciatura en sociología te pide hacer un taller colectivo, que es una investigación colectiva que hacen los estudiantes, previa a lo que sería el taller individual, que es tu tesis. O sea, es un plan que se lo tiene en Bolivia, y se lo tiene muy bien en Bolivia, en el sentido de que tempranamente haces investigación. O sea, el tercer y cuarto año en la formación de sociología y ahora de antropología en Bolivia, por lo menos de las estatales, supone que hasta tu tercer año tú ya has trabajado teoría y demás, y que básicamente estos dos años es una vinculación con la investigación, así que tienes que ir a terreno. Y si tienes que investigar lo que pasa en la esquina de tu casa, porque están muchas anticucheras vendiendo y antes no había, es así de concreto tiene que ser. Y entonces eso, tiene la bondad, porque me parece a mí un plan muy bueno, que tú desde tan temprano ligues a los estudiantes a la realidad, que es sobre la cual tienen que pensar y dar respuesta, y también teorizar, obviamente. Entonces, en 1989 a mí me toca hacer el taller colectivo, y bueno, yo en realidad me formé en unos años donde habíamos recuperado la democracia y donde tuve la oportunidad de tener a los profesores que volvían del exilio, ¿no? Entonces yo me siento una privilegiada porque tuve muy buenos profesores. ¿Qué nombres te vienen a la mente? Me viene a la mente, por ejemplo, Gustavo Rodríguez, un excelente historiador. Yo sigo considerándolo un excelente historiador. Hoy es embajador del Evo en Lima. Exacto, pero él me enseñó historia muy bien. Además a trabajar la historia con método muy bien. Tuve como profesora José Gordillo, él ha trabajado muchísimo sobre la hacienda, es también los dos de la licenciatura economistas, pero historiadores después. Pues Pepe Gordillo ha trabajado con Brooke Larson, ¿no? Entonces, él por ejemplo me enseñó economía política muy bien, yo puedo destacar a estos profesores. También Ademar Uyuni, que es un sociólogo que muy poca gente lo ha conocido porque él volvió de Bélgica, ¿no? Estuvo exilado en Bélgica, tuvo la oportunidad de trabajar allá su doctorado en sociología. Él ya ha fallecido, pero profesores, ¿no? De esa talla, obviamente mi formación vino acompañada de los famosos encuentros de estudios bolivianos, donde yo en mi condición de estudiante tuve la oportunidad de seguir todo el debate de historia oral que estaba trabajando la gente del TOA, ¿no? Y los contrapunteos que hacían con los historiadores, porque Rosana Barragán... Eran años de debate intenso, sí, que ahora no hay. No hay, exacto. Yo puedo decir que a veces tal vez me he formado más ahí, las mejores armas las he tomado ahí. Tal vez, no sé, pero he tenido esta oportunidad. Entonces, decía, en 1989 me toca hacer el taller colectivo y gran parte de lo que fue la formación y de lo que fueron estos encuentros de estudios bolivianos que sistemáticamente se daban cada año, como ahora es la Asociación de Estudios Bolivianos que se da en Sucre, ¿no? Pero la talla era como... bastante diferente, era más intenso. Habían debates eufóricos. Sí, unos debates muy fuertes y como tú dices, eufóricos. No era academia de laboratorio. Para nada. Entonces para eso nada. También ayudaba muchísimo al estudiante de ciencia social a ver que la ciencia por la que habíamos optado y elegido era una ciencia que no podías pensarla en términos de laboratorio, ¿no? Entonces, la discusión era muy fuerte, el catarismo actuaba fuertemente porque sus grandes intelectuales asistían, Y básicamente la tendencia era entender el país, la democracia, el obrerismo, el campesinado, estudios andinos. Entonces, teníamos... De oveja negra ahí. Era como, nos reunimos tres mujeres y dijimos, basta ya de estudios andinos, tenemos que saber qué pasa en el Oriente. ¿Quiénes boliviano. Eran esas tres locas? Una cambita, Berta Sosnavar, y Ana Garnica, que era también cochabambina. Y Sara La Paz, a quien estamos escuchando y es un honor poder hablar con ella. Gracias. Entonces, fue como, estalló el problema de los yuki. Y qué bueno que me sirve esto para contar. Estalló el problema de los yuki porque estaban abriendo la carretera Chimoreya-Pacaní. Y la carretera Chimoreya-Pacaní iba a atravesar el Alto Yapacaní, por donde los yuki y las bandas de los yuki estaban trajinando, y todavía algunas bandas yukis trajinan en esa zona. Entonces, ¿quién abrió esa carretera? ¿Qué gobierno? Estamos hablando del 87-88, o sea que estamos hablando del gobierno de Paz Extensor. El último gobierno de Paz Extensor. Y el primer, después de la democracia, del MNR. Entonces estaban abriendo y estalló el problema de los yuki, porque en la prensa salía que flechaban a los trabajadores de la empresa constructora, que flechaban colonos. Entonces hizo como todo un problema, intervino la iglesia, y la idea era, los yukis flechean gente, los salvajes flechean gente. Y el problema era que estaban abriendo la carretera. Entonces, a nosotras como estudiantes nos llamó la atención esto, y la cambita jaló mucho, ella venía de Santa Cruz, y dijo, ya basta de estudios tan andinos, todo es andinocéntrico en la sociología y demás, iremos al oriente boliviano. Entonces, la primera idea que queríamos era ir donde los yuki, ¿qué está pasando? ¿Por qué los yuki se están flechando? ¿Qué pasa con esa carretera? Pero la verdad es que nos hicieron asustar porque, claro, estábamos hablando de bandas, ¿no? Y pues en el lenguaje común, salvajes, en el sentido que flechaba, y nosotros éramos estudiantes que estábamos haciendo nuestras primeras armas, y nos dijeron que a lo mejor a nosotros más nos podían flechar, entonces nos dio un poco de temor, y decidimos entonces entrar a Río Chapare, donde estaban los yuracares. Y desde entonces estoy ligada a estos temas, ¿no? En ese ¿por qué te colectivo. Enamoraste? ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Por qué una cosa llevó a la otra? ¿Por qué? ¿Cómo se vuelve una persona, no tanto especialista, sino cómo se crea ese vínculo que no se puede luego disolver? Sí, y no se más quiere. Fuerte que el matrimonio, más fuerte que... Y no se quiere disolver por la importancia y la cantidad de cosas que a uno le aporta en términos de razonamiento y de explicación de tu sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? La primera vez que viajamos fue con los misioneros franciscanos. Lorenzo Carlavarini nos estaba dirigiendo ese taller colectivo y él nos ligó a los franciscanos de Chimoré que hacían estos viajes al Chapare, al Ichilo, al Isiboro para vacunar, para tener atención en salud. Y para obviamente celebrar todas las fiestas patronales tan fuertemente interiorizadas en las comunidades. Ahora, en ese contexto, una socióloga no es lo más inservible que hay en una comunidad. Una antropóloga no es lo más inservible que hay en una comunidad. ¿Por qué sería? No, estoy diciendo tonteras, por fregarte. No. Bueno, tal vez para la gente. Y ¿por qué digo tal vez para la gente? Porque efectivamente empezamos a viajar, hicimos 2-3 viajes con los misioneros y lo que hacíamos era tratar de colaborarles a los misioneros en lo que atendían, las cartillas de vacunación, entonces casi que éramos como o las misioneras o las enfermeras. Y cuando la gente en las comunidades nos preguntaba, ¿qué hacemos? Y decíamos sociología, y entonces decían, ¿y en qué consiste eso? ¿Qué hace una socióloga o un sociólogo? Y nosotros tratábamos de decir que estudia la sociedad, pero eso es como muy muy general. Sí, es como no responder. Entonces empezamos a decir que en realidad a lo que nosotros nos interesaba era conocer los mitos, era conocer las tradiciones con las que ellos viven, la forma en cómo ellos cultivan, cosechan, un poco... Empezamos a hablar de eso y una anécdota. Me acuerdo que cuando estábamos en este tren de querer explicar, había un un joven mojeño en el río Chapare, que nos dijo, ¿eso hacen? ¿En serio? Sí. Y para eso han estudiado 5 años. O sea, yo puedo ser socióloga. Sí, ¿no? Sabes tus mitos, sabes tus tradiciones, la manera en cómo vives. Sí, fue así como, jaja, qué chistoso, ¿no? Porque para eso han estudiado 5 años, ¿no? Bueno, estos viajes sirvieron para mirar, conocer esta realidad que queríamos verla, que es basta ya de estudios, de tanto razonamiento andino, miremos qué pasa en tierras bajas, qué pasa en el Beni, ¿no? Qué pasa en la Amazonía, en el Chaco. Nos sirvió para empaparnos de aquello y nos sirvió también para enamorarnos en el sentido de que descubrimos una realidad que no estaba siendo explicada sociológicamente. Y entonces eso es como, se vuelve como un dulce, ¿no? Porque de pronto puedes decir muchas cosas que nadie las ha dicho, puedes mostrar muchas cosas que nadie las ha mostrado. Para unas estudiantes eso se vuelve como un dulce porque ya en cierta medida, como comenté, varios de los exilados, que eran políticos, en su exilio habían optado por estudiar cosas muy cercanas a la sociología, o sea que volvieron bastante sociólogos, ¿no? Entonces, como estudiante es como difícil, ¿no? Porque es gente que ha hecho una trayectoria larga, es gente que había hecho investigaciones, entonces es como difícil cuando eres estudiante contrapuntear. Pero resulta que cuando hicimos esos viajes teníamos cosas que decir y entonces estos, como le llaman, ¿no? Se fue equilibrando. Ilustrados, vacas sagradas, de pronto escuchaban porque parecía que decíamos cosas interesantes, entonces... Ahora, de todas maneras, Zarela, ya me imagino yo, para unas estudiantes implicaba una inversión de dinero, un esfuerzo físico, un esfuerzo grande, porque es incluso recorrer una distancia importante, ¿no? Sí, un esfuerzo grande que lo hicimos a pulmón en partes. Porque no había IDH en esos años, entonces los estudiantes no accedíamos a becas ni accedíamos a fondos de investigación, pero paradójicamente los franciscanos sí nos ayudaron. Por ejemplo, puedo decir que el padre Hans van den Berg, que estaba montando toda la biblioteca etnológica acá en la Católica y que también nos hizo el vínculo Lorenzo Calzabarini, nos recibió y dijo, bueno, ¿qué quieren hacer? Y nosotros queríamos hacer, pero no sabíamos muy bien qué queríamos hacer. Y él nos puso a trabajar fichas, nos puso como asistentes de esa, ¿no? De poner estas cosas. Y fuimos descubriendo, a partir también de los libros, un mundo de escritura para tierras bajas. Y cuando le dijimos que queríamos viajar y que no teníamos cómo, a veces el padre aportaba en nuestros viajes, o sea, nos daba dinero para que nosotros podamos cubrir pasajes, llevar comida, alimentos, estas cosas para estar en las comunidades, y nos vinculábamos a estos viajes que hacían los franciscanos para no cubrir lo que es más caro, que es el costo de transporte por gasolina, ¿no? Con gasolina y por el río. Entonces, básicamente, y también hicimos de nuestros aportes, o sea, de nuestro dinero, en tanto y en cuanto, pues, poníamos lo que podíamos, y como eran viajes tan largos, aprendimos algo que en la carrera no nos los habían enseñado. Aprendimos a viajar más de un mes o un mes y medio, porque para llegar donde se llegaba, a veces uno se bancaba 4 días, 5 días, entonces no tenía ningún sentido pensar en viajes de trabajos de campo de 2 semanas. Entonces aprendimos a hacer viajes largos y aprendimos además otras cosas, porque no todo era con los misioneros, ¿no ve? Ya cuando relativamente estábamos en el cuarto viaje, ya habíamos conocido a los puertos, ¿no? Uno llega a Puerto Villarruel, a Puerto Aurora, que es el río Chapare. Si uno quiere llegar, aunque ahora como hay tanta carretera, tanto camino que ha penetrado, pero antes, en esta época que estoy hablando del 89, 1989, 90, para entrar a Lisiboro llegabas a Puerto San Francisco. Entonces hay todo un conjunto de gente que vive en esos puertos y que además es gente antigua que ha hecho la navegación en Bolivia y que se vincula con el antiguo puerto de Todos Santos, Puerto Varador, Guayaramarí. Son navegantes, comerciantes, todo lo que significa esta dinámica de navegación de río y de puerto. Entonces digo, no todo era, al principio fue con ellos, pero después ya cuando uno va conociendo, entonces nos empezamos a hacer amistades, entonces con comerciantes, entonces optábamos por ir a los puertos, ya después en los viajes, ¿no? Como por ejemplo ir a estos puertos que estoy mencionando, o ir a Trinidad, ir a Puerto Varador y pedir, básicamente viajar a dedo, en otras palabras, o sea, pedir que nos lleven, pedir que queremos entrar a tal lugar y que nos lleven. Y se animaban los comerciantes, decían, pero si van a ser cocineras. Nos querían contratar como cocineras. Algunas veces hacíamos había que entrar trabajo en transacciones, sí, definitivamente. Sí, dialogar con la gente de los puertos, con todas las implicancias, porque los puertos lleva marineros, ya sea de mar o de río. Y los marineros son marineros. Para quien me entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Esas fueron las primeras situaciones. Pero el engranaje, para responder lo que me preguntabas, es que en la medida en que fuimos adentrándonos, empezamos a descubrir una realidad que no estaba siendo explicada, empezamos a ver que podíamos hablar de eso y que valía la pena, ¿no? En la carrera de sociología de Cochabamba era, ¿y ahora qué van a hacer? ¿No? Porque los primeros pronósticos eran, van a ir y van a volver en 3 días. Entonces, el primer viaje que hicimos, nos salimos en 3 semanas. La primera era, ya van a volver. La segunda, oye, tanto tiempo. Y la tercera era, ¿qué les ha pasado? Entonces empezaron a averiguar si no nos habían pasado algo, si no nos habían perdido, si no alguien no nos había flechado en el marco de estas fantasías, ¿no?, que uno arma. Entonces, era como viajes así fuertes y fue como, eso es pues trabajo de campo, ¿no? Algunos profesores empezaron a decir, eso sí es trabajo de campo. Entonces fue como validar, digamos. Irse posicionando también en este contexto. Pero en la medida en que empezamos a ingresar al Chapare, al Ichilo, al Isiboro, ya después yo continué sola porque mis compañeras las dos se fueron a Santa Cruz, empezaron a trabajar en APCO. Yo continué sola, me ligué con Sidebeni. En esos años Sidebeni estaba siendo dirigido por Carlos Navia, pero tenía un staff de gente muy interesante que ahora han jugado distintas posiciones, ¿no? Como Zulema Lem, como Tania Melgar, que ha sido diputada o senadora, ¿no?, por el Beni. Hoy es senadora por, ¿no?, el Beni. Daniel Bogado, el profesor Arnaldo Ligerón, ¿no? La gente de la pastoral en el Beni, que sistemáticamente ha acompañado todos estos procesos y ha apoyado a las comunidades. Entonces empecé a tejer un mundo de relaciones y lo que más encontré fue el tema que hoy día nos tiene así en tanto debate. A ver, Sarela, entonces estamos hablando con una mujer que conoce no solamente el Tibnis, sino toda la envoltura, o sea, desde el Chapare hasta el Tibnis, por 20 años, 30. Más, 30 años ya. 30 años. Casi, sí. O sea, porque no te has desvinculado más. O sea, he hecho muchas cosas, me he ido a México, he trabajado también por ejemplo, en Ayopaya, ¿no? He trabajado harto con la Federación Campesina, pero básicamente el fuerte de mi trabajo está en tierras bajas y con este territorio he trabajado sistemáticamente en sucesivos momentos, no es que todo el tiempo, pero en estos años que hacía mi tesis, la hice en 2 años, fue un trabajo muy intenso, casi paraba allá. Entonces, o en el Chapare, entonces fue muy intenso. Después de eso, me fui a vivir a Trinidad y me puse a trabajar y me hice cargo del primer plan de manejo para el Tibnis. Entonces seguí trabajando, ¿no? Pero además Bosque de Chimanes, ¿no? Después de eso, me vine a Cochabamba y desde el Ceres volví a trabajar la temática, volví a ingresar al río Chapare. Después ya me fui a México. No, antes de irme a México trabajé con la CIDOC y trabajé sobre el tema de territorio. O sea, en 1996 aprobamos la ley INRA. En todo ese tiempo, hasta el 98, 99, antes de irme a México, me contrató a mí la CIDOC para su equipo, que era el Centro de Planificación Territorial Indígena. Entonces, claro, ahí hice relevamiento de territorios in situ, como se dice, en campo. Entonces, aparte de esto, como la palma de tu mano. Sí, porque tienes que ir a georreferenciar, claro, con topógrafos, pasar los biomomos. ¿Con qué dinero pagaba eso el ACIDOP? era un acuerdo con el Estado boliviano. Entonces, las brigadas se conformaban por la SIDO, por el INRA. En ese entonces dirigía Isabel Abadense el INRA. Venían también de otra repartición que no me acuerdo ahorita del Estado. Y todos esos fondos venían de fondos de la cooperación internacional que estaban otorgados para el tema de derechos indígenas, pero que tenían que ser dadas al Estado boliviano. Estamos escuchando a Zarela Paz, probablemente una de las más profundas conocedoras del TIPNIS, ¿no? Zarela, esta infamia de levantar la intangibilidad del TIPNIS descansa para simulación, aunque sea, en la supuesta postconsulta y el consenso que esa postconsulta hubiera alcanzado, ¿no? Es una demanda de los pueblos, ni siquiera están diciendo queremos, es nuestro proyecto, no, es una demanda de las comunidades. Tú has hecho un informe sobre esta consulta. Básicamente, ¿cuáles son los problemas de esta consulta que ha hecho el gobierno en la que se está apoyando para levantar la intangibilidad del TIPNIS? Sí. El informe en el que yo he participado es un informe de la Iglesia y de Derechos Humanos y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y efectivamente yo he participado y les he apoyado metodológicamente y además he entrado con una brigada, ¿no? Entonces es más colectivo, ¿no? No es que yo lo haya hecho. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Las principales conclusiones, y creo que ha estado circulando ante este debate nuevamente, que se visitaron 34 comunidades más un centro de gestión, que es la PUN, o sea, es la confluencia del Isiboro con el Secure. Ahí hay un centro de gestión, y ahí efectivamente no hay una comunidad, pero hay familias viviendo, porque es el lugar en idea donde se construyó todo un centro, que después se quemó. No voy a decir cómo se quemó, por qué se quemó, pero bueno, pero hay familias indígenas viviendo. Entonces, se hizo esta verificación de la consulta en 34 comunidades y un centro de gestión. Y lo que se observó durante este proceso de verificación es que gran parte de las comunidades habían sido obligadas a la consulta. ¿Por qué decimos en el informe que habían sido obligadas? Porque las brigadas llegaron al territorio y querían ingresar, pero las comunidades habían tomado varias la decisión de que no querían hacer la consulta. ¿Cuál era el argumento de las comunidades para que no se les haga la consulta? No como dice el gobierno o como dijo en su momento, de que ellas no querían ejercer el derecho, no. El razonamiento de las comunidades fue que cedemos a la consulta, nos abrimos a la consulta, nos van a hacer firmar papeles diciendo de que van a hacer consulta y eso va a ser un sí a la carretera. O sea, era tal cual está sucediendo. Tal era la desconfianza de las comunidades que ellas dijeron, es que ellos lo van a manejar así, nosotros vamos a abrirnos a la consulta de una manera sincera, inocente tal vez, y ellos van a decir, ya hemos hecho la consulta, y van a decir que sí queremos carretera. Entonces, las comunidades muy tempranamente avisoraron esta actitud de parte del gobierno de que decir sí a la consulta es decir sí a la carretera. Entonces, buena parte de las comunidades estuvieron resistiendo por varias semanas, o sea, más o menos para que me entiendan quienes están escuchando esto. Llego al río y me instalo en un lugar que no es la comunidad, porque obviamente la comunidad no quiere que yo llegue, me instalo más allá, hago como una especie de campamento y sistemáticamente voy todos los días a decir que la consulta, que miren, que la consulta, porque yo no puedo instalarme en la comunidad y la comunidad me anda diciendo no, no, no. Sistemáticamente también llevo motores, ¿no? Llevo material escolar, puedo llevar alimentos sistemáticamente, ¿no? Entonces, las comunidades siempre dijeron, bueno, eso no vamos a rechazar, porque eso sabemos que es plata del Estado boliviano y es una plata que nos corresponde. Entonces, dejen los motores. A veces les hacían dejar los motores y les decía, ahora pueden irse. Dejen la comida y pueden irse, ¿no? Dejen estas tejas para la escuela y pueden irse. Pero estuvieron así como 3-4 semanas presionando. Entonces llegó un momento donde las comunidades empezaron a decir, bueno, de una vez los recibiremos, les escucharemos y les haremos saber que no queremos carretera, porque sabemos que a eso están viniendo. Entonces, estas fueron las situaciones que acompañaron la consulta, y esto es muy grave, porque no solamente se trata del hecho de que hayan llevado, ¿no?, cosas para convencer, sino que esto está estipulado jurídicamente. La consulta no puede ser realizada con unos procedimientos donde tú quieres comprar. Entonces, no puede haber regalos, no puede haber dádivas, porque cuando haces la consulta, se dice que tiene que ser de buena fe. Entonces, esto vulnera grandemente este concepto jurídico. Claro, pero cualquier boliviano puede entender eso, porque tú te acuerdas que en la democracia neoliberal compraban los votos, con baldecitos, con regalitos, con una serie de cosas. Cualquier boliviano puede entender eso. ¿Qué otros elementos tiene esta consulta? Esa actitud, digamos, es una actitud que se la identifica como comunidades que fueron forzadas, fueron obligadas, y por eso dice que la consulta es libre. Todo este procedimiento que estaba mencionando hace ver jurídicamente no es libre, ¿no? Es algo que estás tú forzando. Pero además de estos elementos, también tenemos otros elementos, como por ejemplo lo que varias veces les han reclamado. Llegaban las brigadas de consulta y no siempre el corregidor estaba de acuerdo. En algunas comunidades el corregidor estaba de acuerdo y ese era el vehículo para que puedan proceder a la consulta, pero el corregidor estando de acuerdo, varias familias no estaban de acuerdo con la consulta. No estoy hablando de la carretera, ¿no? Con la consulta. Entonces se daba un contexto donde se abría el procedimiento de consulta con familias enfrentadas dentro de una comunidad. Entonces, esto también es otro de los grandes problemas que se encuentra en el procedimiento de consulta, porque el corregidor, para abrir la consulta, tendría que haber logrado como autoridad principal, que es el consenso entre las familias para que la brigada llegue a hacer la consulta. Entonces, en varias comunidades se abría el procedimiento de consulta con familias enfrentadas. Entonces, acudían a la consulta básicamente a veces para pelearse entre ellas. Creo que está en la red el video de la comunidad de San Pablo, no sé si han llegado a ver, pero yo recomendaría mucho que vean, y van a ver ahí. ¿Se pone comunidad de San Pablo Tipnis? Se pone comunidad de San Pablo, está en la red, no sé cómo está la dirección, pero yo te la puedo mandar. Yo la voy a verificar. Y ahí está clarísimo cómo llega y cómo van discutiendo y cómo unas familias querían, otras no querían, y se empiezan a pelear. Entonces, esto también produce una serie de problemas, porque el concepto de la consulta, que es bajo sus procedimientos propios, supone, está incluyendo la condición de consenso para ir a los procedimientos. Entonces, se ha detectado que en muchas comunidades no ha habido eso, pero también se ha detectado la otra figura, que muchas veces el corregidor no estaba de acuerdo porque las familias en su comunidad no estaban de acuerdo y se lo han pasado por alto al corregidor. Entonces, lo que se ve y se observa es que han ido al procedimiento de consulta no en el cabildo indigenal. Esto es muy importante, porque el cabildo indigenal o la casa donde funciona el consejo es un lugar común. Todos la construyen y es un lugar donde la comunidad va a deliberar acerca de eso que consideran lo común, lo público para ellos, aunque en chiquito. Para mucha gente esto no es muy entendible, porque llegan a una comunidad y todas las casas son iguales, tanto la escuela como la casa donde vives, como el corregimiento. Entonces no hay distinción, pero sí hay distinción, porque estamos hablando mediante sus procedimientos. Entonces sí hay distinción en tanto y en cuanto que es este lugar donde la gente, que las familias no están de acuerdo con algo, no van a querer ir a visitar a las familias que están, digamos, en una posición diferente, pero sí se van a encontrar en el corregimiento, en la casa donde funciona el cabildo, porque ese lugar es un lugar donde todos pueden acudir, es un lugar neutro para todos. No es en función de un lado o inclinándose a un lado o al otro. Entonces, en muchos casos han llegado y como se lo han pasado por alto al corregidor, obviamente el procedimiento de consulta o la reunión de consulta no se ha hecho en el corregimiento, sino se ha hecho en la casa de alguna familia. Y al hacerse en la casa de alguna familia ha producido una reacción de las familias que no estaban de acuerdo. Por eso se ha hecho, porque si no se hubiera hecho en el corregimiento. Claro. Y si se hubiera hecho en el corregimiento, todas las familias hubieran ido y ahí hubiera sido, digamos, la champaguerra, diríamos, pero entre familias. Y obviamente no hubieran obtenido nada. Entonces era tal el grado de tensión que en muchos casos han preferido hacer en casas familiares, en las casas de las familias que estaban de acuerdo. A ver, Sarla, nos estás diciendo que todos esos dos tomos que ha sacado el gobierno son mentira, mentira, mentira. Les estoy diciendo que revisemos esos dos tomos y vamos a encontrar datos de lo que yo estoy hablando. Eso es lo peor. O sea, bien diría, podría decir a la gente, vayan y lean el informe hecho por Derechos Humanos, la Asamblea de Derechos Humanos, la Iglesia y la Federación Internacional de Derechos Humanos, y estos son los resultados, ¿no? Que son de los que estoy hablando. Lindo sería, pero no. Más aún, es peor la situación. Les estoy diciendo que se tomen la molestia, por ejemplo, de revisar el informe del SIRDE, del Servicio Intercultural para Fortalecimiento de la Democracia, que corresponde al órgano electoral, ¿no?, que es la entidad que en los procedimientos de consulta tiene que hacer, acompañar, hacer la observación. Revisen ese informe y lo que yo estoy diciendo lo van a encontrar ahí. Eso es lo más iberosímil. O sea, las las contradicciones de las que estoy hablando también se encuentran en esos documentos. Entonces, por eso es que Somosur ha sacado un texto que acerca de esto, pero que está fundamentado no en el informe de Derechos Humanos y de la Iglesia, sino en el informe oficial del Ministerio de Obras Públicas y del CITE. Y estas contradicciones las vamos a encontrar ahí también. Entonces, no solamente que vamos a encontrar información en el informe que hicieron estos dos organismos, sino en los propios informes que maneja el propio gobierno, porque el CIBDE y Obras Públicas son sus reparticiones, y ahí vamos a encontrar un conjunto de contradicciones que nos muestran que fue el procedimiento más caricaturesco de lo que es la consulta. O sea, en Bolivia se ha hecho consultas, no es nuevo la consulta. De hecho, los guaraníes, más de 10 años, sistemáticamente se ha hecho la consulta, porque usted, como todos sabemos, ahí el negocio del gas es el más importante. Entonces, se vienen haciendo consultas desde el 2013 en Bolivia. Pero la situación de mayor caricatura en consulta es el caso Timnitz. O sea, si tuviéramos que en el mundo, yo me atrevería a decir así, en el mundo, si tuviéramos que decir cómo no se debe hacer la consulta, yo diría, lean el caso Timnitz y ahí vamos a saber cómo no se debe hacer la consulta. Esa es la magnitud de la situación de la consulta en el Timnitz. Ahora, estamos escuchando a Sarela Paz, una mujer conocedora en profundidad del Timnitz, que ha estado evaluando además la consulta. Sarela, de algunos elementos que me dices, parecería que entonces sí va a poder surgir ante esta suspensión de la intangibilidad una resistencia importante desde el Timnitz. Sin embargo, yo, bueno, obviamente de manera muy, muy, muy, muy distante, si tú quieres, tengo dudas que eso sea posible, porque creo que ese mecanismo de consulta, pero también que desde que se dio la octava y la novena marcha, no han parado de dividir, no han parado de confundir, no han parado de penetrar en el Timnitz, no han parado de doblegar de alguna manera algunas organizaciones. ¿Tú crees que hay una resistencia hoy así tan lúcida, tan viva en el Timnitz, tan articulada? No, para nada, porque se han encargado de desarticularla. Y esa es la tragedia de la novena marcha. O sea, si la octava marcha tenía articulación e integración, la tragedia de la novena marcha fue programarla como tal, salir en marcha y dejar el territorio. De tal forma que mientras acontecía la novena marcha, entraron a trabajar, a dividir, a plantear todo el tema de la intangibilidad, como lo dicen, ¿no ve? Ni una hoja podemos tocar, ¿no ve? Entonces, claro, eso produjo un conjunto de reacciones en los comunarios. O, por ejemplo, a plantear y decir, se han pedido tales proyectos, ¿les ha llegado o no les ha llegado? Entonces, los comunarios era como, no, aquí no nos ha llegado. Entonces, están pidiendo plata a su nombre. O sea, poner a las comunidades frente a sus dirigentes para decir que sus dirigentes habían malversado fondos a nombre de ellos. Entonces, hicieron todo un trabajo durante toda la novena marcha. ¿Cómo ves tú a Fernando Vargas, a Adolfo Chávez? ¿Lo dejamos ahí? Bueno, está bien. En todo caso, se ha logrado desarticular una resistencia. Sí, pero cuando tú me dices, ¿será tan racional, tan lúcida? No, no es tan así. Pero sí hay resistencia en tanto y en cuanto en este territorio hay, digamos, este espíritu de lo que sistemáticamente dicen ellos, ¿no? El río es nuestro camino, ¿sí? Lo dicen hasta el cansancio. Y tiene sentido. Cuando conoces, cuando te dejas embeber por lo que yo le llamo su estética de vida. Y te voy a decir por qué la estética de vida. Cuando te dejas embeber, tiene sentido, tiene demasiado sentido. Ay, y lo repiten hasta el cansancio y para muchos debe decir, ay, va a decir otra vuelta lo mismo, pero no. Cuando uno está en una comunidad y te despiertas, normalmente ellos se despiertan antes del alba, ¿no? Pero bueno, en general yo casi siempre me despertaba bastante, un poquito más tarde. Y siempre que me despertaba, salía de mi mosquitero y casi siempre me topaba con un escenario de casa donde no había nadie. Entonces, las primeras veces era, ¿qué ha pasado? ¿Se han ido? ¿No? Pero no, siempre descubría algo, que la mayoría o casi todos, o todos, niños, bebés incluidos, estaban a la orilla del río, hablando, simplemente hablando, conjeturando, contándose de lo que pasó, de lo que no pasó, si tú quieres chismeando, lo que, como quieras, pero a la orilla del río. Entonces, este dato, por ejemplo, seguidamente, la hora, el ocaso, es una hora muy linda, porque es bueno, después de semejantes calores a veces, irte a bañar implica todo un acontecimiento que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Y los niños, ir al río, lavar ropa, bañarse. Yo lo hacía con ellas, ¿no? Porque los hombres tienen una hora más nocturna. Entonces, es como desde las 4 o 5 de la tarde que toda la comunidad se dispone en este sentido y son como 2 horas donde uno puede hacer muchas cosas. Lavar la ropa, hablar de muchas cosas, hablar de cómo me está yendo, hablar de que estoy sufriendo entre mujeres. Aquí se arman diálogos de sus vidas, ¿no? De sus vidas íntimas en muchos casos, de lo que sufren, de sus hijos. Pero también uno puede deslindarse de eso e irse con los niños, cosa que también a mí me gustaba hacer. Yo vengo de una familia de nadadores, entonces me iba a jochar, como dicen ellos, ¿no? A provocar a los niños y a decir, saltas de aquí a aquí, del árbol aquí, por ejemplo, ¿no ves? ¿Y todo el mundo desnudo? No. ¿Con una batita o qué? Normalmente las mujeres con la falda, descubriendo los senos. Pero después los niños sí, con shorts, las niñas también con shorts. Normalmente los senos se descubren plenamente a esta hora, ¿sí? Entonces, es una hora así muy, muy hogareña, pero muy linda también, ¿no? Entonces los niños juegan todo porque no tienen todavía la tarea, ¿no?, de resolver este asunto doméstico de lavar ropa y demás. Entonces juegan mucho, juegan a ser delfines, buceos, juegan a ser pescados como el surubí, como el sábalo, que es saltador, ¿no? Eso es un mundo. Entonces es una hora muy linda que siempre le he compartido con ellos. Y entonces un día que estaba en la orilla del río escribiendo lo que se llama un diario de campo, me puse a pensar en estos eventos y dije, esto es una estética de vida ribereña. Entonces tiene mucho sentido para ellos el río, porque cotidianamente están vinculados. Un niño de 3 años ya está corriendo, ya se está entrando al río y se baña muchas veces en el día, porque juega, más que nada juega. Y sobre todo cuando hay grandes playas, hay que ver cómo se vuelve eso en un lugar donde juegan fútbol, donde se revoltean, ¿no? Ahora, tú me estás hablando de un cuadro prácticamente muy bello, Y otro de los argumentos de la infamia de suspender la intangibilidad del TIPNIS tiene que ver con un retrato de las comunidades del TIPNIS como miserables, como de extrema pobreza, como que hay que llevarles el desarrollo, no sé muy bien de qué desarrollo están hablando, pero que el Estado no les está atendiendo y el Estado tiene que atenderles. ¿Cómo ves tú el problema ese de la calidad de vida de todas estas comunidades, de todos estos pueblos y ese argumento del gobierno? A ver, yo diría, pongámonos de acuerdo en algo. Lo que tienen no es lo mejor. Lo que tienen en salud y educación no es lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las comunidades como el propio Estado boliviano tienen la expectativa de mejorar. O sea, la calidad educativa, la condición educativa, quieren mejorar las comunidades. La condición de su vida en términos de ¿por esto? Empezaremos primero por la calidad. ¿Por qué quieren mejorar la calidad educativa? O sea, ¿qué pasa? ¿Sus saberes no son suficiente fundamento para la vida? ¿Porque quieren migrar? ¿Por qué? Eso nos lleva a analizar la temática más allá de ellos, ¿verdad? ¿Por qué sus saberes no son suficientes? Porque sí quieren formación, educación, bachillerato. Sí quieren. Y lo que tienen les cuesta. O sea, en algunos lugares hay bachillerato. Y voy a decir dónde. En la comunidad de Oromomo del río Secure hay bachillerato. Un dato que yo siempre lo acompaño. Carlos Fabricano no es de esa comunidad, pero ahí vive. Bueno, ya no sé si seguirá viviendo, porque tanto lo vemos en la televisión y ya claro que vive en la comunidad de Oromomo. Esa comunidad de Oromomo tiene bachillerato. Esa es la no sé cómo llamarle, o sea, a mí me revuelve las tripas, sí, así lo puedo describir. Lo escucho diciendo, no hay salud, no hay educación. En su comunidad hay bachillerato. Hay maestros, porque es grande la comunidad de Oromomo. Kateri, esto que denuncian que la iglesia tiene, ¿no?, tierras dentro del TIMIS, lo que tiene, es un área donde han instaurado el famoso internado, es un proyecto de ellos, antiguo, desde la marcha. Entonces ahí hay también bachillerato. La comunidad de Gundonovia también. Y en 1978-79, la comunidad de Santísima, de San Miguel del Isiboro, San Miguelito es ahora, una comunidad muy grande, una comunidad de buscadores de Loma Santa en esos años, tenía como 300, 400 familias, muy grande, ahí había bachillerato. O sea, en algunos lugares. ¿Y qué pasa con esos bachilleres, hombres o mujeres? ¿Agarran el primer, no sé, la primera oportunidad y se van? ¿Qué hace un bachiller en el TIPNIS? A ver, terminaré la idea anterior. Si es así, quiere decir que en algunos puntos hay bachillerato, pero en la mayoría no hay bachillerato. He nombrado como 4, ¿no? 5, pero son 64 comunidades, entonces, claro, no, en la mayoría no hay. Entonces, hay una gran expectativa de parte de ellos de tener el bachillerato. Quieren que sus hijos puedan obtener el bachillerato. Entonces, ahí me ligo con la pregunta que me estás haciendo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿Su saber no es suficiente y demás? Pues aquí el tema es un tema que los excede, me parece, porque tiene que ver justamente con procesos más globales. Y estos procesos más globales están relacionados al hecho de que estamos desalojando el campo y estamos concentrándonos en las ciudades, y hay procesos de migración altísimos. No solamente en el TIMIS, en todos los lugares, donde miremos, en Bolivia y fuera de Bolivia también. Porque la tendencia demográfica en el mundo es a que vivamos en las ciudades, no en el campo. Esto es una realidad también. Entonces, la expectativa que tienen ellos es que sus hijos necesitan el bachillerato para esa ruta, porque saben que esa ruta está viniendo hace varios años atrás. Entonces, como todo padre, quieren que sus hijos se habiliten para esos nuevos contextos, esas nuevas situaciones, y para eso es fundamental la escuela y el bachillerato. Es bien cierto que en el marco de esta perspectiva se da nomás, aunque no quisiéramos reconocerlo, pero se da nomás una especie de desvaloración de tus propios saberes, porque estás privilegiando esos otros saberes y estás considerando que tus saberes no son tan importantes. Pero también en ese contexto hay que entender que gran parte de los padres que están razonando en ese contexto, su razonamiento es un razonamiento muy práctico, no es una elaboración teórica, es muy práctico. Todos ellos han sufrido discriminación por no saber hablar bien, por no saber escribir bien. Entonces, desean que sus hijos no vivan eso, eso es, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, consideran que sus saberes no están pues igualmente valorados, pero eso no está en sus manos. Tienen que ver, por ejemplo, con las ideologías lingüísticas que nos mandan. Pero claro, ¿no? Es decir, no, con no el monolingüismo del Estado, con sí, mil cosas. Entonces, no está en sus manos. Podemos decir, sí, que el idioma vale y demás. Podemos hacer las políticas más increíbles, mas sin embargo, a la hora de ir a los escenarios de intercambio lingüístico, percibimos que nuestra lengua está subvalorada. Entonces, ¿qué hago yo como padre de familia pensar que mi hijo hable mi lengua cuando estoy viviendo día a día, cotidianamente, que mi lengua está subvalorada? Entonces voy a desear que mi hijo hable la lengua también del dominador, ¿no ves? Claro. Entonces son procesos de colonialidad bien complejos, ¿no? Estamos escuchando a Zarela Paz, la conocedora más profunda del Tipnis, y estamos con este argumento, ¿no? O sea, la calidad de vida de los habitantes y de las habitantes del Tipnis. En educación planteabas esto, 4 comunidades con bachillerato sobre 60 y más. Sí, pero sobre eso quiero decir lo siguiente. Solamente 4 o 5 comunidades no tienen acceso a escuela. Esa es la realidad que se está falseando. Cuando dicen no tienen salud, educación, bueno, hablemos de educación, no tienen educación, es falso. Solo 4 comunidades o 5 no tienen escuela, el resto de las comunidades tienen escuela, como la escuela rural en el país. ¿Cómo la escuela rural en el país? Una mierda. Sí, pero también, más o menos, María, yo me he encontrado con cosas muy bonitas, muy interesantes también. No sé qué habrías querido decir con una mierda. Yo quiero decir que hay, digamos, diferentes jerarquías de educación. La peor sí. Es la rural, sí. Luego viene la urbana pública, periférica, luego viene la urbana pública central y luego viene la privada. Sí. Es decir, hay 4 calidades sí. De educación en el país. Son ideologías ahí, ¿no? Ya, fíjate, en la escala que tú has hecho ya está marcada por una ideología, pues también, ¿no? Pero los compañeros, las compañeras que vienen de la zona rural se aplazan en la U. Sí, pues. No logran entrar a la U. O entran a la U y no logran entender. Entonces entran 10 y se quedan 2. Sí. Se queda unita. Sí, esa es la realidad del país. Peor si entran a agronomía o a biología, carreras más jodidas, o medicina. Es decir, la pasan muy duro. Yo eso sí que lo he visto en la universidad. Sí, tienes toda la razón. Entonces, cuando yo decía cómo es la escuela rural en el país, carga todo lo que tú estás diciendo, y los padres de familia, las comunidades, no están ausentes de eso, saben todo eso, sienten todo eso, viven todo eso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, como toda escuela rural, ¿qué quiere decir? Que tienen 4, 5 básico, ¿no? Y que funcionan bajo la modalidad multigrado. Esa es la realidad de la escuela rural en el país, y no solo en el Tipnis. He trabajado en Ayopaya y he trabajado este tema. Y Ayopaya es Aquisito. Ayopaya, ¿no? Es Morochata, Independencia. He trabajado todo este tema educativo y he visitado escuelas rurales. Me he quedado en las escuelas pequeñitas, no en las escuelas centrales, que son multigrado. Y tiene lo mismo. Y Ayopaya está totalmente vertebrada por caminos. Y tiene lo mismo. Escuela multigrado, un profesor tiene que hacerse cargo del primero, segundo, tercer y cuarto grado y tiene que hacer grupos y formar. Y es ahí donde también, María, encuentras cosas muy bonitas. Es cierto, iniciativas, por supuesto, de maestros que realmente valen la pena. Y yo he aprendido de ellos cosas, ¿no? Porque trabajan en condiciones muy adversas y aún así hacen su oficio y aún así se las ingenian. ¿Cómo trabajas con estos grupos? ¿Cómo haces los grupos de los niños? ¿Cómo los mandas a unos a trabajar con otros? ¿Cómo hago material? Porque a veces ni siquiera material se tiene para trabajar. Entonces, ¿cómo hago material? ¿Cómo preparo mi material? Yo no voy a decir todos, pero me he encontrado con profesores sí, es muy cierto, que claro. Realmente como valoran y aman su oficio y son verdaderos profesores. Entonces, esa es la escuela rural en Bolivia, ¿verdad? Y digo, pongo el ejemplo de Ayopaya, que está atravesada por... Pongo el ejemplo de la Capitanía Caipipendi Carabacho, porque estaba haciendo estudios comparativos, que está bajo la misma modalidad. Entonces, cuando llegaba a las últimas comunidades, son multigrado, es un profesor, lo mismo. Y Caipipendi Carabacho también tiene caminos. Así que no es el camino la diferencia. Como no veremos, es el, ¿no?, camino. Río o camino, tenemos el formato de escuela multigrado. Entonces, para informar, todas las comunidades del Timnis, excepto 4 o 5, tienen escuela. Entre 4 y 5 tienen el bachillerato. No todas tienen el bachillerato, pero todas tienen por lo menos hasta tercero, cuarto o a veces quinto, dependiendo de la cantidad de alumnos que hay. Tienen escuela, o sea que no se puede decir que no hay escuela. Entonces, ¿cuál es mi fuente? La evaluación ambiental estratégica, que la hicimos el 2011, del cual yo formé parte. Ahí están todos los datos. Y esa es una documentación, es un trabajo, es una investigación, un informe que lo hicimos a solicitud del CERNAP, o sea que es un documento oficial, ¿no? Claro, yo me recuerdo. Nos pidió, lo hicimos. Ahí está todo el detalle, y creo que es hora ya, de una vez, que también los funcionarios del gobierno se tomen la molestia de leer un documento que es forma parte de lo que ellos han pedido. Ahí está todo el detalle, comunidad por comunidad, qué nivel, qué grado, qué escuela, y también el detalle de cuáles son las comunidades que no tienen escuela, que están entre 4 y 5, María, no más. Esa es la situación real de educación en el tiempo. ¿Y de salud? De salud. En términos de salud también es un poquito, está menos atendido, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir menos atendido? No quiere decir para nada que no tienen accesos, sí hay. En términos de salud tenemos también hacia algunos puntos donde encontramos esta figura de microhospital. La figura de microhospital es una figura de un... no es una posta sanitaria, es más que una posta sanitaria, porque quiere decir que hay cierto instrumento, ciertos instrumentos, hay médico, no hay enfermeros, hay médico, y pueden darse unas primeras intervenciones. Esa es la figura del microhospital. Entonces, encontramos, por ejemplo, un microhospital, vuelvo con el dato, en la comunidad de Oromón. El señor Carlos Fabricano, y lo he dicho varias veces, a mí me ha recibido en su comunidad y él era enfermero de ese microhospital. Entonces, me ha hecho pasear el microhospital, así que yo he conocido el microhospital porque el señor Carlos Fabricano me lo ha enseñado, él y su esposa, que es diputada, Ramona Moya. Entonces, ¿cómo se puede decir que no hay? Sí hay. No es lo ideal. Por eso he dicho, convengamos de que quisiéramos mejor, pero el tema no es que queremos que se quede todo así. Todos queremos mejor, que mejoren estos servicios y que además se potencie con saberes locales. ¿Por qué la carretera no es un factor de mejora de estos servicios? Porque la carretera, como en varios lugares de las áreas rurales, porque conozco mucho el área rural de este país, la carretera no produce una mejora de estos servicios, sino más bien produce la situación de servicios en salud y educación bajo el estatus de área rural, lo que tú misma has dicho, María. Seamos claros, en este país la educación rural pública es la peor, y así vamos a hacer una pirámide, ¿no ve? Hasta llegar a la educación privada de élite, que debe ser la que tiene las mejores condiciones, ¿no ve? Claro. Lo mismo pasa en salud. ¿Cómo es la salud pública en nuestro país? ¿Cómo está? Vayamos a ver a Sacaca, que es una región de Ayllus, norte de Potosí. Vayamos a ver. Ahí hay carreteras. Se entra por Irpa. Yo he trabajado en Sacaca. Y ahí hay también postas sanitarias y hay microhospitales. Y están en plenos caminos, con plenas carreteras, y no ha mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos un problema más estructural, ¿verdad? Y nuestro problema más estructural es que hay una condición de salud y educación que el Estado boliviano atiende y que al Estado boliviano le sigue atravesando esa condición colonial de que las áreas rurales son las menos atendidas y peor si son públicas. Entonces, ahora, esto llega a todos. Estamos escuchando a Zarela Paz en una argumentación muy linda, llena de humanidad, llena de color y de conocimiento. Zarela, ¿cómo interpretas tú entonces los intereses detrás de la suspensión de la intangibilidad? ¿Es el personaje más, digamos, más claro, más fuerte de esta suspensión la diputada Ramona Moye? ¿O ella es un fantasma detrás del cual sí hay otros actores en realidad? ¿A qué responde? ¿Cómo interpretas tú esto que ha salido muy rápido del Parlamento, la consulta mal hecha, lo que sea, posconsulta, sin buena fe, sin información, ha sido hecha hace 3 años, creo yo. Sí, entonces, se la habían guardado para lanzarnos ahora esto. ¿Cómo interpretas tú? ¿De dónde está saliendo esta barbaridad? Lo que pasa es que se la han guardado no porque querían, sino porque no podían. Han esperado condiciones para hacer en un momento en que puedan hacerlo. Esa es mi lectura, ¿no? Porque podían haber inmediatamente terminada la consulta, podían haber, como es vinculante, podían haber hecho su tarea, es decir, haber hecho realidad los resultados de esa consulta. Han esperado casi 3 años, como tú bien dices. Yo pienso que han estado esperando condiciones, porque han intentado. Este anteproyecto de ley, yo lo conozco desde el 2014. Ya estaba, con algunas modificaciones, nada más lo han puesto más chiquitito, más fácil, más entendible, pero ya estaba el 2014. Entonces, ya lo habían pensado, pero pienso que han buscado el momento político para hacerlo. ¿Y a qué responde este proyecto? ¿Qué hay detrás realmente? Hemos señalado sistemáticamente 2 aspectos fundamentales que están detrás, que son, en mi opinión, los más importantes. Está detrás el hecho de que con la construcción de la carretera, lo que ha pasado en el polígono 7 se va a reproducir en esta nueva área del bosque. ¿Qué ha pasado en el polígono 7? Lo que ha pasado en el polígono 7 es un proceso de 30 o más años de avasallamiento, de ingreso al territorio y de bajar el bosque para cultivar hoja de coca. Eso es lo que ha pasado hace 30 años, eso es lo que está pasando hace 30 años. Es un proyecto cocalero. Entonces, la carretera es, hoy día, es un proyecto cocalero. Porque, mira, María, algún momento salió varias voces a decir, es un proyecto de Andrés de Santa Cruz, es un proyecto, no sé... Sí, el Álvaro, que está chiflado. Alcides de Orbiní, es un proyecto de, no sé, de Tadeo Aenque. Y alguna vez Amalia Pando me ha entrevistado sobre este tema. Yo le he dicho, sí, Amalia, como he tenido la oportunidad de trabajar con los franciscanos, como comentaba al principio, y no solamente hemos visto las fichas y la bibliografía, hemos visto el archivo de la comisaría franciscana, y lo que más me gustaba a mí revisar era una revista que se llamaba Crónica Guaraya, una revista que circulaba entre los padres conversores del Colegio de Propaganda Fides de Tarata. O sea, solo para los padres conversores, pero paradójicamente esta revista se vinculó a las iniciativas de los primeros años del siglo XX, que eran las sociedades geográficas. Muy interesante, ahí hay harta información. Y es ahí, a través de esta revista, que yo la hojeaba, la leía y como que era lo que más me gustaba revisar, cierto, la gran parte de los exploradores dijeron y hablaron siempre de este camino, que le llamaban el camino marginal de la selva, incluso Tadeo Aenque, cierto, o Kelb, un antiguo explorador alemán que vino a la zona, ¿no?, que hablaba de las montañas de Yuracarés y hablaba de que este camino vinculaba mojos. Es verdad, ¿no? Pero tú sabes que temáticas antiguas siempre se actualizan, se contemporaneizan, y entonces es lo que nos toca discutir a nosotros, es cómo se contemporaneiza, ¿verdad? Entonces se ha contemporaneizado en los productores de hoja de coca. Y eso podría ser muy interesante si quisiéramos mirar esto con memoria larga, ¿no ve? Con historia larga. ¿Qué yo puedo decir en concretito sobre este tema? Es que la historia nos ha enseñado que sistemáticamente esta carretera marginal la han imaginado quienes ocupaban el lugar del colonizador en estas tierras, o sea, el Estado colonial, los grandes exploradores como Tadeo Aenque, como de Orbiní, todos han hecho esa ruta. Francisco Biernan, el gobernador Francisco Biernan les contrataba y les mandaba, porque Francisco Biernan contrató a de Orbiní y habló de Orbiní y de esta carretera. También, por ejemplo, el general Román, y eso en esta revista yo tuve la oportunidad de enterarme, el general Román, más o menos en 1915 al 20, hizo un trazo y salió a Mojos, y está su relato, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sistemáticamente la cara colonial del Estado ha buscado hacer este camino. Sistemáticamente, como nos enseñan los historiadores de historia subalterna, en esos relatos oficiales vas a encontrar en los resquicios las voces subalternas, ¿no ven? Eso nos enseña. Entonces, en esos relatos vas a encontrar los arribos de la voz subalterna que dice, y los indios, sin embargo, creen que es su territorio de refugio. Entonces, mientras el Estado colonial está construyendo una retórica de dominación y la carretera marginal corresponde a eso, surge la voz subalterna fragmentada, porque son archivos oficiales, diciendo, es nuestro territorio de ahora, refugio. Sarela, dos preguntas para cerrar esta larga pero deliciosa y maravillosa entrevista, que la vamos a bajar a la web también. Sarela, ¿sufres persecución política? No, hasta ahora no. En absoluto, eso es interesante. Y la última, el tema de la representación. Justamente el libro que yo voy a presentar esta noche tiene que ver con la representación. Ahí está Ramón Amoye en el Parlamento. La comisión que ha aprobado, la chiquita de región amazónica, no sé qué, está, el presidente es Abelio Vaca. Abilio Vaca. De la Asamblea de los Pueblos Guaraníes, que fue además solidaria con la octava marcha. Exacto. ¿Qué pasa con la representación llamada indígena? Uh-huh. ¿Cuál es, no sé, la decadencia, la falsedad? Yo le llamo que es una cáscara. ¿O en realidad estamos equivocados? ¿Cómo ves tú la representación indígena política a nivel parlamentario? Un poquito larga va a ser mi respuesta, no sé si chance tenemos. Dale, mira, tenemos. Yo observo lo siguiente en la representación. Si nos quedamos en pequeñito, tal vez no vamos a poder entender y nos vamos a desquiciar, porque Ramón Amoye... Creo que me está pasando eso, estoy histérica. Abelio Vaca también, y entonces de pronto así transforma la representación en el propio monstruo que les come a ellos mismos, ¿no ve? Así más o menos. Entonces yo digo, si lo explicamos así en pequeñito, tal vez no vamos a entender. Yo entiendo que esto forma parte de un proceso. Y este proceso se instauró muchos más años atrás. Y no se instauró con la llegada del MAS, se instauró años atrás. Y voy a ir, me voy a remitir a un artículo que he escrito en el último tiempo relativo a este tema, y me voy a remitir. ¿Por qué años atrás? Porque cuando nosotros nos abrimos a la democracia después de Banzer, sabemos que esa democracia viene acompañada de una efervescencia muy fuerte del movimiento campesino. El movimiento campesino rompe con el pacto militar campesino y crea la famosa confederación, con toda la inteligencia catarista que le acompañaba y todas las tendencias, ¿verdad? Entonces, es muy interesante revisar las tesis políticas, cómo va en ascenso, ¿no? Entonces, en 1978 se da el famoso encuentro extraordinario en la ciudad de Potosí, de la CONFE, porque dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí se abre este debate del que vamos a hablar, de la representación. Ya venían hablando de eso, pero ahí es donde me parece que se da el clivaje. ¿Por qué? Porque dicen, vienen las distintas corrientes, por ejemplo, venía el eje comunero, del cual Juan de la Cruz Vilca formaba parte, venían los ejes más radicales de Azonada Roja. Entonces ahí veremos al Malcu y su asesor que ya le hablaba, que era Álvaro García Linera. Venía el MIR, venía también el MIR Mazas, todas estas tendencias. Bueno, y el propio catarismo, ¿no? El catarismo con Genaro Flores, ¿no? Que eran los MTKLs y demás. Y ahí estalla una discusión muy interesante que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a representar? Entonces, las tendencias del eje comunero, de los Pachacutic y demás, empezaron a afiancar en sus documentos en la forma comunitaria, y las tendencias que no afiancaban en sus documentos en la forma comunitaria, sino más bien en una versión de partido, eran, por ejemplo, el MIR, eran, por ejemplo, el MBL, eran, por ejemplo, el PCB, era también Filemón, aunque Filemón no está, pero de esto hemos dialogado con él, pero también era un sector de campesinos que decían que tenemos que construir nuestro instrumento político. Y ese sector de campesinos eran Alejo Vélez y Evo Morales. Ahí se decanta esa discusión. Entonces, la idea es de quienes empujaban esta forma comunitaria, decían, tenemos que hacer una asamblea de nacionalidades. Y los otros decían, tenemos que hacer un instrumento político. Entonces, se da una discusión, son 2-3 años de discusión muy fuerte. Y fíjate que Juan de la Cruz Vilca le han hecho una entrevista en este libro que Fernando García Yapur lo compila, y yo he sacado esto porque me parece bien valiosa esa entrevista, donde él dice, y hemos discutido harto, y entonces hemos decidido ir a hacer una encuesta, a ver qué quieren nuestras bases, si quieren instrumento político o asamblea de nacionalidades, y no queríamos a ningún, ni sociólogo o antropólogo haciendo la encuesta, no los queremos, porque la pregunta era muy clara, era, ¿quieres seguir siendo escalera de los partidos políticos o quieres que hagamos nuestro instrumento político? Por supuesto que ganó la idea. Era una consulta, ¿no? Sí. Muy, ¿no? Por eso no quería ningún cientista ahí que les haga problema con el hecho de que la pregunta tendría que haber sido más neutral. Entonces, Juan de la Cruz, es una entrevista muy buena, porque devela, digamos, esto. Él dice, y nos ganaron. Nosotros que queríamos la Asamblea de Nacionalidades, que queríamos que el poder retorne a la comunidad, los que pensaron en el instrumento político nos ganaron. Entonces, desde entonces, en mi lectura, es mi interpretación, se empieza a construir un escenario político de representación que está fundamentada en esta noción de instrumento, pero que esta misma lógica de instrumento y de partido que, digamos, no ancla en la forma de comunidad, lleva todos los dispositivos para expoliar la representación. Entonces es un proceso más grande. No solamente acontece con Ramona, con Abilio Vaca, sino que es un proceso más grande, porque también en los Andes ocurre, ¿no? Con los propios sindicatos. Claro que sí, por supuesto. Entonces se empieza a estructurar un campo político que está implicando un campo político que, al haber anclado en esta forma, partido, en esta forma de instrumento político, pero que termina siendo una forma casi de partido, expolia la representación. Y aquí es la paradoja, María, porque la CESUD-CB, junto con la inteligencia catarista, empiezan este debate justamente porque el partido político les expoliaba su representación. Y por eso la pregunta, ¿quiere seguir siendo escalera de los partidos políticos? Que además era una frase de todas las marchas, sí, y de todo el movimiento popular. Sí. Entonces, fíjate que ellos con la lucidez... Habría que recuperar esa frase. Y no quiero ser escalera política del más ya nomás, no de los partidos. Habría que recuperar esa frase. Pero para mí la fuente de explicación está ahí. Se ha estructurado un campo de representación política que, aunque habiendo nacido del cuestionamiento a esta forma de representación que se fundamentaba en el partido y que les expoliaba a todos ellos su representación, y que los partidos políticos básicamente eran aquellos, esta estructura que donde los campesinos y los indígenas les servían como escalera, es clarísimo, ¿no?, la metáfora, pero resulta que cuando surge en ese debate el tema del instrumento y termina cuajando con los mismos dispositivos de poder, entonces terminan llevando quienes habían anidado esta idea una forma de representación que los expolia a ellos en sus sentidos y formas, digamos, locales, comunitarias, en sus lógicas institucionales. Entonces me parece que es una explicación más grande, más global, más estructural. Y muy interesante. Bueno, esta brillante voz que hemos escuchado es Arela Paz. Vamos a volver a hablar contigo en otra, pero muchas gracias por tu tiempo. Gracias, María.